perfectos desconocidos, todos los secretos se convierten en carcajadas. Sacamos verdades a punta de risas. Funciones de jueves a domingo en el Teatro Nacional La Castellana. Compra tus boletas en teatronacional.co. Hola, soy Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Quiero invitarlos a Expo Cundinamarca, la feria que reúne lo mejor de los 116 municipios de este hermoso territorio. Cultura, gastronomía, productos, entretenimiento, turismo y, por supuesto, el amor inmenso por este departamento. Todo en un solo lugar, del 13 al 16 de octubre en la ciudad de Girardot. Enamórense de la riqueza que nos une. Cundinamarca, región que progresa. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Son las 3 de la tarde en punto y desde los estudios de W Radio en Bogotá, esto es Contrarreloj. Yo soy Montoya y empezamos con las noticias. Desde el Centro Democrático denuncian que el canciller no reportó un posible conflicto de interés. El representante de la Cámara, Andrés Forero, denunció que la esposa y los dos hijos del canciller, Álvaro Leiva, tienen una empresa domiciliada en el Reino Unido, dedicada a gestionar nacionalidades portuguesas. El congresista advirtió que el canciller no registró este negocio familiar como un potencial conflicto de interés y adjuntó la evidencia. Él es hoy el canciller de Colombia, el encargado de las relaciones internacionales, entre las que se encuentran las relaciones con el Estado de Portugal. Por esa razón, hubiera sido un acto de transparencia que le hubiera dicho que tenía en esa empresa. El canciller tiene la palabra y debe explicarle y darle la cara a la opinión pública por qué no registró ese potencial conflicto de interés. La empresa se llama Portulife Consulting. La W buscó una respuesta de la cancillería y aseguró que por el momento no habrá un pronunciamiento. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. El ministro del Interior plantea la necesidad de una expropiación exprés a bienes de la mafia. Durante su intervención en el Congreso de Fenalco aquí en Cartagena, el ministro del Interior Alfonso Prada planteó la necesidad de crear una ley rápida que permita la expropiación de bienes de la mafia. Esto ante la denuncia de una presunta corrupción al interior de la Sociedad de Activos Especiales. Prada señaló que con los recursos que estarían en juego en ese presunto entramado de corrupción, se podrían financiar varios de los proyectos clave del gobierno del presidente Petro. Esto fue lo que dijo. Si ese tema de las AES es de ese tamaño, vamos a tener seguramente que implementar una ley rápida que nos permita casi que hacer una, ahí sí, expropiación express, con posibilidad de indemnizar en caso de que nos equivoque, pero no hay ningún problema. Hay una incautación de un bien de la mafia, dispongamos de él, volvámoslo, moneticémoslo, volvamos los recursos, invirtámoslo en lo social, y si producto de un pleito después, a los años, como siempre, terminamos perdiendo, no como siempre, por fortuna, pues indemnizamos. Prada precisó que estaría hablándose de unas 500.000 hectáreas que serían disponibles para destinarlo al pleito de tierras que hay en todo el país. Antonio Canchila, para Contrarreloj. Hay avances en la investigación por el asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Así es, Montoya, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 acordó el día de hoy por unanimidad de sus 9 miembros citar a Donald Trump para que responda sobre sus acciones y su papel crucial en el golpe a la democracia estadounidense mediante el intento de anular las elecciones presidenciales del 2020, incluso por la fuerza. La representante Liz Cheney, una de las dos únicas miembros republicanas del comité, afirmó que se debe buscar un testimonio bajo juramento del actor central del 6 de enero. El comité se dispone además a exhibir nuevos documentos obtenidos por los servicios secretos de la Casa Blanca que acreditan cómo el entonces presidente saliente Donald Trump fue repetidamente alertado sobre la violencia que se estaba gestando. Desde la redacción internacional, Camila Sarmiento para Contrarreloj. Estamos en Contrarreloj a partir de este momento con las noticias que usted busca en el tiempo que necesita. Y, hombre, no terminan los problemas para Transmilenio en Bogotá, Montoya. a los casos de homicidios que hemos visto recientemente, casos de hurtos, ahora se suma la intolerancia. Seguramente usted vio las imágenes del vergonzoso caso de una riña entre dos mujeres, quienes se agredieron con puños, con dientes, se agarraron del pelo en un hecho realmente bochornoso. Todo por una silla del bus, por no dar la silla del bus. Y es un caso que se presenta todo el tiempo. Entrar primero es salir más rápido, todos quieren entrar al tiempo, todos quieren salir al tiempo, todos se quieren sentar. Es una situación cotidiana que se presenta, por desgracia, en Transmilenio. Este caso, que no es el único, además, porque hemos visto otros en estos días, demuestra que el principal sistema de transporte de la ciudad le hace falta mucho para ofrecer un servicio digno de los ciudadanos. Pero también demuestra que a muchos ciudadanos les hace falta cultura, les hace falta educación, les hace falta empatía. Nos hace mucha falta aún como sociedad. La invitación de hoy en Contrarreloj es a que usted nos comparta su opinión sobre todo aquello que nos hace falta. Nos hace falta solidaridad en este país, nos hace falta tener mejores líderes y administradores, nos hace falta plata, nos hace falta tiempo. Usted puede enviarnos su opinión a través de dos vías, la línea de WhatsApp 317-606-0166 y escribir también en las redes sociales de W Radio. El tema del día de hoy en Contrarreloj, nos hace falta. Bienvenidos. En pantalla. Uno de los podcasts más exitosos del momento en Latinoamérica es Caso 63, una fascinante historia de ciencia ficción. Esteban Vázquez conversó con Julio Rojas, el creador de este proyecto que se ha convertido en un fenómeno global. Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63. Diagnóstico, psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Lo que acabamos de escuchar es el tráiler de la primera temporada de una serie podcast creada por nuestro invitado, Julio Rojas. Julio, felicitaciones por este trabajo y bienvenido a Contrarreloj. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Julio, arranquemos desde el origen de la idea para Caso 63. Todo parecería que surge, por supuesto, de la situación que estábamos viviendo en pleno 2020. Pero hasta donde yo sé, usted no se dedicaba a este tema. Usted tenía una profesión totalmente diferente. Claro. Bueno, nació en un momento muy, muy vulnerable para todos, que fue el inicio de la pandemia. Era un momento donde, tú lo recuerdas, no sabíamos qué venía, el futuro era totalmente incierto. Bueno, sigue siendo incierto, pero en ese momento era extremo. Y en ese momento quise escribir algo sobre eso, sobre la sensación de que la posibilidad de que alguien venga del futuro y nos dé algunas pistas y no sepamos si está mintiendo o no está mintiendo. Y ese fue el origen. En un mundo que estaba como totalmente distópico, alterado, habían animales en las calles, estábamos todos confinados. Y también recordé que una vez en un servicio de urgencia donde yo trabajaba en mi profesión anterior, llegó una persona con un delirio que decía que venía el fin del mundo, llegó 12 años antes, y pensé, si él hubiera llegado en este momento, claro, yo lo hubiera creído completamente, pero llegó tarde. Y ahí pensé en el tema de los viajeros en el tiempo. Julio, yo creo que es muy importante hablar para esta audioserie Caso 63 de las voces de este podcast, de Néstor Cantillana, de Antonia Seger. Es un trabajo impresionante y la capacidad actoral de este par de artistas a mí me llevó mentalmente a muchos escenarios y momentos. ¿Cómo fue la selección de las voces y el casting para la serie? Bueno, Emisor Studio, que fue la casa productora junto con Spotify, fue a hacer un casting de voces, pero antes de hacer el casting de voces me preguntaron, ¿te gustaría trabajar con Antonia Seger y Néstor Cantillana? Y son unos maravillosos actores, y inmediatamente les dije, no, vamos con ellos. Ellos son perfectamente el perfil de la doctora, que es un poco escéptica, y él, que es enigmático, que en el fondo, y tú lo tienes que haber notado, es un poco la dinámica de Mulder y Scully de Archivos Secretos X, donde hay un viaje de ruptura de la realidad, pero que parte de una también médico, escéptica, que es Scully, hacia Mulder, claro. ¿Tiene miedo, doctora? ¿Qué cree usted? La figura del día. La figura del día en Contrarreloj es el gran Teo Gutiérrez, porque se vienen cambios y nuevos aires para su carrera en el año 2023. Así es, Pulido. Barranquilla Fútbol Club podría ser el próximo destino de Teófilo Gutiérrez, el delantero del Deportivo Cali. Es tema en estos momentos de conversación porque no tendría definido su futuro, más allá de lo que tiene firmado hasta 2023 con el Deportivo Cali. Esa es la versión que se maneja en la ciudad de Barranquilla, de donde es oriundo el delantero del Deportivo Cali. El atacante no ha tenido su mejor rendimiento con el cuadro vallecaucano en este año en el que el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores de América y no ha podido salir del fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Teófilo Gutiérrez ha jugado 35 compromisos con el Cali en este 2022, anotó 5 goles y fue expulsado en 3 partidos. Barranquilla Fútbol Club sería el destino de Teo, el equipo que podría estar interesado en él. Comparte grupo con Boyacá Chicó, Fortaleza y Llaneros en la zona A. En la primera jornada va a visitar al equipo de Tunja este viernes a partir de las 7:30 de la noche en el torneo Betplay y que clasificó a los cuadrangulares finales del campeonato. La W presente en Cartagena este viernes 14 y sábado 15 de octubre. Acompáñanos a vivir una experiencia de lujo desde Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resort, la nueva propiedad de AMR Collection. Todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. En Amarillo, construir va más allá de desarrollar terrenos y de levantar edificios. En Amarillo, construir es crear sueños, transformar vidas, es crear ciudades dentro de ciudades que dejan huella y brindan bienestar. En Amarillo, construir es desarrollar proyectos integrales que aporten al desarrollo y progreso de Colombia. Por eso construimos, porque para nosotros, construir es crear. Amarillo, creamos espacios. Una leyenda. A sus 43 años, la leyenda W de hoy está en la cima del hip hop. No solo es uno de los más vendedores alrededor del mundo, sino que ha creado todo un imperio empresarial. La historia de Usher hoy en Contrarreloj. There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming 'cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Ooh, baby. Usher ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de su carrera. Tiene su propio sello discográfico llamado US Records y es parte del grupo de propietarios de los Cleveland Cavaliers de la NBA. Suficientes razones para entregarle el título de Leyenda W. Desde su debut en el año 1994, con un disco que tituló con su propio nombre, este rapero nacido en Tennessee hace 43 años cautivó a la industria norteamericana, la cual lo premió con un disco de platino por sus ventas. Sin embargo, fue el disco My Way del año 1998, con canciones como You Make Me Wanna, el que expandió su carrera a una escala global y sirvió de preparación para el fenómeno que estallaría con su siguiente éxito. Peace up. Peace up. Yeah, el tema insignia del disco Confessions del año 2004 hizo de Usher el artista del hip hop más exitoso del mundo en su momento. La canción estuvo 12 semanas en el primer lugar de la lista del Billboard Hot 100, en el Hot R&B Hip Hop Singles Chart, y todo ese álbum vendió 1 millón de copias en la primera semana, haciendo del artista el primero en el R&B en vender esa cantidad, superando a estrellas como R. Kelly y Justin Timberlake. Posteriormente, con sencillos como Burn y Confessions 2, también alcanzó los primeros 3 lugares de las listas, lo que lo puso en el selecto grupo de los artistas en lograr 3 canciones en los primeros 3 lugares. Los otros 2 integrantes del club son los Beatles en el año 1964 y los Bee Gees en el año 1978. 1994 y 2016, Usher le ha legado a la historia de la música 8 discos de estudio propios y más de 15 producciones colaborando con otros artistas de géneros como el hip hop, el pop, la bachata y la música electrónica. En esta última se destaca Without You, el trabajo junto al disc jockey francés David Guetta del año 2011, con el que llegó a la cima de los rankings mundiales, a las emisoras de radio y a todas las fiestas que se realizaron ese año. Ahora se prepara para recibir una vez más, esta vez en la gala del Ebony Power 100, el título de leyenda. Usher, una leyenda W. Ojo, no funciona. Para muchos mineros del Magdalena no funciona la reforma tributaria planteada por el presidente Gustavo Petro. Varios de ellos estuvieron protestando. No funciona lo sucedido con el sector minero en el Magdalena, que se sumó a las manifestaciones pacíficas en contra de la reforma tributaria propuestas por el actual gobierno de Gustavo Petro. Aseguran que ven con preocupación los impuestos al sector, según ellos, porque ven inviable la producción. Enrique Álvarez, uno de los empleados. Los empleados del sector minero vemos con preocupación la reforma tributaria que está cursando en Congreso de la República. Ven con preocupación los impuestos que quieren cargarle adicionales al sector minero porque harían inviable la actividad minera en Colombia, y en particular la de carbón. Nosotros vemos con preocupación porque la generación de empleo de este proyecto es muy grande, aproximadamente 11.000 empleos directos, 44.000 indirectos. Según lo manifestado por el empleado, en estas zonas del país hay muchas fuentes de trabajo, por lo que ven en estas empresas una forma de poder sacar adelante a sus familias. Hay muchas familias, hay muchos contratistas detrás de esto, muchos encadenamientos productivos en las regiones donde están ubicados estos proyectos. Son los municipios mineros del Cesar y el municipio portuario del Magdalena. Son municipios que usualmente no es que abunden las oportunidades de trabajo, no son municipios industriales donde sobra el empleo, ¿no? Oportunidades como estas son pocas y por eso los empleados defienden la estabilidad de su empleo. Trabajo, porque con eso están sacando a sus familias adelante. Por otro lado, asegura que este trabajo dinamiza la economía de las zonas donde tienen injerencia, de ahí la importancia de estas empresas. El caso del Gómez en el departamento de Magdalena tiene su operación portuaria en el municipio de Ciénaga y la operación ferry. Solo empleos para la operación de transporte nomás, que es esta, son aproximadamente 1.700 empleos directos. Detrás de estos empleos directos, repito, hay gente que devenga su dinero y gente que con ese dinero dinamiza la economía de municipios muy necesitados, como son de Ciénaga. Muchas de las personas que trabajan aquí, la gran mayoría, viven en Ciénaga y en Magdalena. El producto de estos salarios hacen que se dinamice la economía de esas regiones. La marcha se llevó a cabo en total normalidad y contó con el acompañamiento de las autoridades competentes para evitar caos en la movilidad. Pero no funciona que los trabajadores sientan temor de perder sus empleos. Giselle Campo, Contrarreloj. Hola, soy Roberto Pombo y les presento Mis Preguntas, un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas, que por primera vez enlaza Caracol Radio, W Radio, El País América y Caracol Podcast, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Un espacio de análisis donde nos hacemos las preguntas que a veces no queremos formular en voz alta. Los espero. Nuestros oyentes. Nos hacen falta décadas de evolución para ser una sociedad digna. Hola, buenas tardes, muchachos de Contrarreloj, la mejor energía. Pues yo opino que nos hace falta de verdad muchísima cultura, muchísima educación. Son cosas que durante mucho tiempo el gobierno no le puso atención y hoy en día vemos cómo la gente se mata por cosas tan mínimas. Vemos mucha violencia, mucha intolerancia y todo eso radica ahí en la falta de educación y cultura, porque al colombiano siempre lo han puesto solo trabaje y trabaje y trabaje, pero nunca lo han educado ni lo han culturizado. Buenas tardes, señores Contrarreloj. Me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá. Respecto al tema del día, nos hace falta, pues, queridos amigos, nos hace falta que en los colegios enseñen más deberes que derechos, que enseñen cívica, urbanidad, que le enseñen a los niños pequeños saludar, dar las gracias, pedir el favor, porque estos niños de hoy serán los jóvenes del mañana, y realmente los jóvenes de hoy es el futuro del mañana, que es triste decirlo, será lamentable. Home Center llega a más de 800 destinos y a millones de hogares en Colombia. Uno puede pedir desde la app Home Center o en homecenter.co lo que necesite, desde productos para decorar la casa hasta electrodomésticos, y pagarlos en línea. O si uno no tiene efectivo, elige el pago por efectivo. Estaba viendo la página web de homecenter.co y mantienen los mismos precios bajos. Son más de 40.000 productos los que tienen disponibles en su catálogo en línea. Me parece genial, porque aunque uno no tenga una tienda Home Center cerca, lo que pida llegará hasta la puerta. Uno se ahorra filas, desplazamientos, y puede programar el pedido por si tiene que salir. Yo ya descargué la app Home Center. Ahora los invito a ustedes en casa a hacerlo. La Rocola W. A esta hora estábamos hablando de Aterciopelados, que eran protagonistas de la Rocola W en contrarreloj, porque veníamos del primer concierto de los Guns N' Roses, que fue el martes 11 de octubre, y pasó algo durante la presentación de Aterciopelados, que fue la banda encargada de abrir ese primer concierto de los Guns N' Roses en Bogotá. Pasó algo y Andrea Echeverri, en medio del calor de la efervescencia, se calentó y empezó a echar la madre a los Guns N' Roses. Sí, como dicen coloquialmente, sí, se salió de la ropa y en medio de la presentación, un poco indignada por su falta de probar sonido para su presentación. Y aquí ayer lo justificamos un poco también, pues porque cuando hay unas bandas que tienen tantas exigencias, son bandas tan famosas, tan grandes, pues Aterciopelados también para nosotros es muy importante. Pero cuando hay una banda que prueba sonidos del día anterior, pues las opciones de esa banda que va a hacer la apertura no son y las condiciones no son las mismas, entonces les ponen ahí intocable lo que ya está ahí, unos instrumentos, a veces no les dejan ni tocar las luces, la consola de sonido que es gigante ya está seteada con cada uno de los requerimientos de cada uno de los músicos de la banda principal, entonces les dejan unos canales ahí al lado derecho de la consola, ustedes pueden usar esto. Uh-huh. El ingeniero está ahí solamente un ratito y lo que puede hacer ajustando la primera canción. Pues Andrea Echeverri se fue en contra de los Guns N' Roses, de los técnicos y de toda la organización de los Guns N' Roses, diciéndoles que los gringos no son, pues son chéveres, porque eso sí, son chéveres, pero mejor sí. Los de acá y que muchos HPs que no nos dejaron probar sonido. Y ayer también dijimos en la Rocola que cómo iba a estar el ambiente, teniendo en cuenta que Aterciopelados volvía a abrir ayer el concierto. Estuvo bueno el camerino. Claro, claro. Entonces había una tensión, pues ayer ocurrió lo contrario. Andrea Echeverri, en medio de su presentación, tuvo que salir a ofrecer excusas. Y este fue el momento. Así, para los que no fuimos ayer, y en el resto del país y en el mundo que oyen Contrarreloj, ayer la versión de Aterciopelados ya era un poco más conciliadora. Oigan esto. Sonido, pero nos dieron un sonido de hijo de puta. Así que aquí excusas públicas y que ¿quién va a estar aquí abriéndole a sus manos? Gracias para cada uno de ustedes. Un abrazo, apretado. Bueno, el desparpajo de Andrea, ella. Ella es ella. Ella sí. Así que no se escandalice. No nos escandalizamos porque ella es auténtica, es así, original. Y fue su manera de decirle a los Guns N' Roses y al equipo de Guns N' Roses que sí, se había salido un poco de control con los ánimos calientes y al final pues ayer fue un éxito otra vez el concierto de las dos bandas, Aterciopelados, que tocó a las 6:30 de la tarde, muy puntuales, y luego a las 8 de la noche el segundo concierto y la despedida de Guns N' Roses de nuestro país. Me han robado lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. El Teatro Nacional te invita a ver Perfectos Desconocidos, obra basada en la película de Paolo Genovese. Teatro Nacional La Castellana, jueves a domingos. En Perfectos Desconocidos, todos los secretos se convierten en carcajadas. Sacamos verdades a punta de risas. Funciones de jueves a domingo en el Teatro Nacional La Castellana. Compra tus boletas en teatronacional.co. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.com. Vuelve a Bogotá, Chabela, por siempre Vargas, el musical. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martirio. Teatro Cafam, 12 funciones que conectarán al público de Bogotá con la interpretación de una historia entre acordes y tequila que harán recordar a la llorona más querida. No te lo puedes perder. Desde el 19 de octubre, Teatro Cafam. Y las razones por las cuales abandoné la carrera es porque mi familia depende del turismo y en la pandemia se vieron afectados los ingresos económicos. Que la educación no se detenga. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co. A las 3 de la tarde y 30 minutos con el presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre una posible recesión económica para Colombia. Desde Barranquilla, en el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, el mandatario aseguró la situación que se avecina en materia económica para el país debido al crecimiento de la tasa de interés. Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. De la misma manera, reiteró sus críticas al Banco de la República por las medidas que, según él, no permitirán el crecimiento de la economía.